Si esta casa hablara, diría que se sienta sola. La cama sin tu compañía es como París sin personas. El día ya no quiere terminarse, porque el reloj le faltan horas. A tu lado todo era perfecto, pero ahora las flores nuevas se volvieron viejas. Los días claros se volvieron grises. Las nubes blancas se volvieron negras. Y los veranos se volvieron tristes. El lobo ya no huye, luna llena. Y el comediante no le salen chistes. Por aquí no ha vuelto a hacer lo mismo desde que te fuiste. Nada es igual. Que te fuiste, nada es igual.